Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Expreso Farco, el programa semanal que producimos las radios comunitarias de Argentina. En los controles está, como cada semana, Cristian Torres. Mi nombre es Ernesto Rega y los saludamos desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en todo el país están los productores de este programa, están las voces de los relatos que hoy y que cada semana escuchamos en el aire. Esta semana, entonces, el gobierno anunció el pago de la deuda con el Club de París. Casi 7.000 millones de dólares. ¿Eso quiere decir que estamos bien? Y en una localidad de la provincia de Buenos Aires, un grupo de jóvenes hizo una consulta a toda la juventud para saber qué pensaban, qué necesitaban, por qué se reunían o por qué no lo hacían, qué los moviliza. También agricultura urbana. Los vecinos de una importante ciudad del país consiguieron que el gobierno esté hoy impulsando un programa de apoyo a quienes hacen cultivos orgánicos. Y en Mendoza, el gobierno no consulta ni a sus propios funcionarios de derechos humanos acerca de los proyectos que tienen que ver con este tema. Este es el viaje que compartimos hoy en Expreso Farco. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Novedades? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del pago al Club de París? Se le piantó la perdiz al gobierno popular. Tanto lío con el campo y ahora garpan sin chistar. Mirá si hicieran lo mismo con salud y educación. Sería otra la canción, aunque no estarían contentos los empresarios, los bancos, la bolsa, Bush, Julio Cleto. Pero qué lindo es el tero, el ave presidencial, que le gusta compadrear y mostrar plumaje nuevo. Te rezonga por un lado y en otro pone los huevos. Y Romina Piccolotti, casi digo al Zogaray, es que me hace recordar a la dama menemista, porque se le quema todo, pero ella siempre está lista. Las llamas están temblando porque ya llegó Romina con la fuerza de Cristina. Allá vamos, incendiarios. Sean buenitos, no hagan fuego, que quedamos como otarios. Y Aerolíneas Argentinas otra vez es del Estado. Y los gremios festejaron esta gesta peronista que les hace recordar a la compañera Evita. Al rescate de la empresa, ahí van otros 1.000 millones. Bajémonos los calzones sin comernos el chamullo. Relajémonos un poco y garpemos con orgullo. Y el gobierno, qué bonito, defendiendo a TVA. ¿Para qué vamos a hablar del mal servicio prestado? Mejor hacémosla fácil y a los zurdos acusamos. Que acá hubo un sabotaje, que pobrecita la empresa, que trabajar no la dejan esos del Partido Obrero. Entonces, son los culpables por hacerse los cancheros. Y el verdulero oficial que tiró tremenda fruta para que la gente más bruta se la morfe con encanto es el ministro Fernández. Bigote y traje de amianto. Por la agresión al testigo, al actor Mario Galvano, no levantaron la mano para llamar a la prensa. ¿No será que el agredido no tiene ninguna empresa? Como Jorge Julio López, que hace 2 años que falta, aunque nadie lo resalta y en la agenda no está más. Mejor no lo busquen tanto, no se vayan a cansar. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En Rosario, un ejemplo de lo que el reclamo puede lograr. Allí el gobierno lanzó esta semana un proyecto que reclaman hace rato quienes hacen agricultura urbana. Compartimos el informe de Aire Libre Radio Comunitaria en la voz de Janet Ganán. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Un saludo para todas las radios de Farco desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Les contamos que en la ciudad de Rosario se impulsa una forma diferente de cultivar los productos. Proteger el suelo y brindar un producto sano a los consumidores son las razones que impulsan los proyectos relacionados con un cultivo orgánico. En Rosario, en esta semana, se presentó el denominado Parque Huerto, ubicado en Molino Blanco, al sur de la ciudad. En este sitio se cultivan diversas verduras, hortalizas, además de plantas aromáticas y medicinales. Este parque cuenta también con espacios para el deporte y la recreación. Esta iniciativa está impulsada por el Programa de Agricultura Urbana de la Municipalidad junto al Servicio Público de la Vivienda. Los aspectos de esta forma de producir es que por un lado se practica la agricultura orgánica y por otro que los vecinos encuentran un medio de subsistencia. Es una experiencia muy buena que estábamos esperando hace años, que es la inauguración del Parque Huerta, que es muy importante por el tema de que se incluyeron mucho los vecinos, que de repente hace unos años atrás me miraban de la vereda y decía, esta mujer, viste, era como que no creían, y hoy por hoy son participantes de lo que es el Parque Huerta. Tienen su propia parcela, están produciendo, están yendo a la feria, y bueno, creyeron lo que es la agricultura y la verdura sin agroquímicos. Se arrancó de un principio en el año cuando fue algo grave, esto que fue 2001, que era bastante jodido. Ya nosotros teníamos huerta, pero era algo como consumo familiar, pero ahora ya vamos a lo productivo. En la ciudad existen dos huertas de este tipo que están funcionando, además de las iniciativas y proyectos de otras organizaciones y vecinos que se dedican a la producción responsable. Diego Roth, de la cooperativa Centro de Comercio Solidario, explica que para mantener una armonía hombre-tierra se debe practicar la diversidad en la producción, dejando de lado el monocultivo, que es otra forma de transgredir el suelo y provocar su improductividad en el futuro. En la tierra, principalmente, nosotros pensamos siempre en la tierra en virtud de cómo nos afecta a nosotros, a los humanos. En general podemos pensar que el modo de producción monocultivo hace que haya cada vez menos diversidad, no solo porque no hay otras producciones en ese lugar, sino porque también los pesticidas y todo lo otro que se le agrega matan a todos los otros animales, que todos los bichitos que haya por ahí, que algunos son beneficiosos, no es que todos son plagas. Es alentador que cada vez sean más las iniciativas y proyectos sobre una forma sana de cultivar, y para que esta idea se mantenga y a la vez se multiplique, existen también espacios de capacitación. Una de estas experiencias de capacitación la protagoniza la Pro Huerta, que es un proyecto impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Libertario González nos cuenta de qué se trata. Es un espacio donde se hacen capacitaciones a promotores barriales, a las escuelas, y donde, bueno, justamente se trabaja en relación a los procesos naturales. Con las capacitaciones es nuevamente revalorizar nuestro medio de vida. Nosotros somos parte de la naturaleza, reconocer en primera instancia que no estamos aparte, no somos un organismo aparte, sino que estamos dentro de ella. Y bueno, y revalorizar todos los recursos, ¿cierto? Con eso significa el trabajo también, digamos, la forma de relacionarnos. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Se creará la figura de la Defensoría del Público, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la nación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y ahora nos vamos a Mendoza. En la tierra del buen vino, el gobierno impulsó un proyecto de ley para negar la excarcelación por delitos menores. Ya tiene media sanción del Senado, pero en derechos humanos del propio gobierno no estaban de acuerdo. La nota de FM La Mosquitera. Saludos a todos los que escuchan el Expreso Farco. La semana que acaba de terminar, se produjo la segunda crisis institucional de importancia en el gabinete de Sergio Jaque, que tuvo como consecuencia la renuncia de tres funcionarios del área de derechos humanos. El origen de esta crisis partió de la decisión del Ejecutivo de enviar un proyecto de ley sin consultar a los funcionarios que entienden en la materia. Dicho proyecto, que senadores le dio media sanción, permite que se niegue el derecho a la excarcelación, es decir, esperar en libertad su juicio a personas que acumulen más de dos causas, por pequeñas que sean. El exdirector de Derechos Humanos, Alfredo Guevara, cuya renuncia fue aceptada, nos comentó sobre el tema. Los delitos que tienen una pena mayor de 3 años están sancionados con una, digamos, hay una prisión preventiva de entrada que no permite que los acusados de este tipo de delitos puedan recuperar su libertad. Esto yo no sé por qué no se dice, pero bueno, es así. Cualquier robo con arma, o incluso con arma impropia, según la jurisprudencia de Mendoza, o sea, cualquier elemento que se utilice para un robo, no necesariamente tiene que ser un arma blanca, está penado con mínimos que exceden los 3 años. Por lo tanto, son todo el cumplimiento, digamos, no el cumplimiento efectivo, sino que donde hay una prisión preventiva en todos los casos. El doctor Guevara nos dijo que el presidente del Partido Demócrata, Omar De Marchi, acusó a Diego Lavado de defender delincuentes. Aclaró, como si fuera necesario, que el sistema penal otorga a todas las personas el derecho a la legítima defensa y que confundir el defensor con el defendido es como decir que los defensores de Bussi o Menéndez son genocidas o torturadores. Amplió, además, su punto de vista sobre el sistema penal. El mismo sistema genera su propia clientela en términos de zafarón. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente vuelve permanentemente de cumplir su pena a reincidir en hechos delictivos y vuelve a ingresar en el sistema. Para nosotros era fundamental actuar sobre ese segmento del problema de la inseguridad, trabajando porque vemos que esos son los sectores que están en más alto riesgo de volver, de incidir sobre los índices de criminalidad. Aclaró que el gobierno de Jaque, además de haberlos consultado en la medida tomada, no cumple con los compromisos previamente adquiridos con los organismos nacionales e internacionales. Nuestras cárceles están definidas como verdaderas universidades del crimen, del delito, ¿no? Entonces ahí los niveles de violencia se potencian y terminamos siempre con hechos cada vez más graves, ¿no? Bueno, por todos estos motivos que nosotros ya, y bueno, el gobierno argentino se comprometió a tomar estas medidas, ¿sí? Y el gobierno de la provincia de Mendoza también se comprometió, firmamos acuerdos, firmamos actas, y tenía que ver, nosotros estábamos supervisando nuestro carácter de denunciante y también la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cumplimiento de estas medidas. Reportó para el Expreso Farco Rolando Brizuela y Eduardo Cantos de La Mosquitera, Mendoza, Argentina. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Soy Caimoten Capeu Cayal. Licencias para las radios comunitarias. Que esta herramienta comunicacional deja de ser una herramienta del pueblo mapuche para que sea la herramienta de todos. Por el derecho a informar e informarnos. Va a permitir espacios a noticias que a veces no están en los medios masivos comerciales. Desde el corazón del territorio mapuche, otra mirada. AM800, Hualsugún, Radio Comunitaria Intercultural. Va a permitir también poder educar e informar a gran parte de la sociedad chilena, argentina y a la sociedad mapuche. Seguimos exigiendo una ley de radiodifusión de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El gobierno nacional decidió desembolsar casi 7 mil millones de dólares para saldar la deuda con el Club de París, integrado por 19 de los países más poderosos del mundo. Los principales acreedores son Alemania con el 30% de la deuda, Japón con el 25%, Italia y España con el 8%, Holanda con el 9% y Estados Unidos con el 7%. La decisión llegó después de varias semanas de críticas desde los centros de poder internacional que sembraron dudas sobre la capacidad de pago del país. He firmado otro decreto en el día de la fecha por la que instruyo al señor ministro de Economía para que, utilizando reservas de libre disponibilidad del Banco Central, cancele la deuda del Club de París. Hacia afuera se decide pagar sin miramientos, hacia adentro no tanto. Los jubilados, que recibieron 9 aumentos en los últimos 5 años, siguen con salarios miserables. Los profesores de uno de los gremios universitarios llevan ya varios días de paro porque el gobierno cerró la discusión salarial por este año. No hay respuesta tampoco para los maestros de 11 de las 23 provincias que piden por salarios dignos. Hay en el país 800.000 personas, jefes y jefas de hogar, que reciben solo 150 pesos mensuales para sobrevivir. Son parte de la deuda interna que no se paga o se paga de a gotas. Gladys Jarazo, del Movimiento Sí de los Pueblos, opina acerca de lo que significa el pago anunciado. No es justo que el pueblo argentino tenga que seguir pagando a costa, ¿no?, del hambre, y con sus ahorros, los ahorros, porque las reservas que tenemos en el banco es lo que nosotros ahorramos en salud, en tener una buena salud, una buena alimentación, en tener trabajo, en tener una buena educación. Bueno, en lugar de esas reservas utilizarse para eso, ahora van para honrar una deuda que está demostrada que es ilegítima, ilegal. Y la pregunta es, ¿por qué no se usan estos casi 7.000 millones de dólares para atender la situación social? Mejores salarios, viviendas, mejor salud, mejor educación, ¿no? Quienes sí celebraron la medida fueron los principales representantes del poder económico, que estaban en el acto en el que la presidenta hizo el anuncio. Era el Día de la Industria. Allí estaban los referentes de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, los principales banqueros y los más poderosos empresarios. El empresario Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina, fue bien gráfico en su opinión. De un placer nacional, de una felicidad nacional que se va adelante de vuelta a insertarse en el mundo, a evitar tener roces con otros países, a avanzar en una presencia del país en el sistema internacional de financiación, que es el que después puede hacer vivir, hacer nuevas inversiones a tasas razonables y no las últimas que pagamos, que eran irrazonables. ¿Se solucionan los problemas de los argentinos honrando las deudas externas? ¿Esa deuda fue realmente contraída por Argentina? ¿Habrá satisfecho a la presidenta los deseos del poder económico nacional e internacional? Al menos esta semana en la bolsa no hubo buenas respuestas y el gobierno de Estados Unidos pidió solución para el resto de los acreedores. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. De todos y todas. Juventud. Divino tesoro. Con la ilusión como fusil, entre el chango a la vida, buscando donde echar raíz de su joven semilla. Tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. En Bahía Blanca, un grupo de jóvenes realizaron una primer consulta a la juventud. Fue durante el verano de este año. La iniciativa abarcó a más de 1,000 jóvenes de la ciudad. Al mismo tiempo, esta fue la actividad fundacional del grupo, denominado Voluntariado Juvenil Mariano Moreno. El Voluntariado Mariano Moreno surge de la necesidad de constituir un espacio de participación política de la juventud en la ciudad, entendiendo como necesaria la articulación de espacios sociales, de jóvenes que nunca han participado en política, y lógicamente de juventudes políticas que necesitan encontrar un espacio más diverso, en donde poder confluir diferentes identidades y tradiciones en una misma expresión que tenga como principal, como principal objetivo la de instalar en la sociedad local el debate de la juventud para construir un programa de la juventud que le dé salida a la problemática que hemos visto cristalizada en nuestra primera iniciativa, que es la consulta juvenil. Franco Cabrera, dirigente del Voluntariado Mariano Moreno. Programa de la juventud porque ante las últimas elecciones que ha vivido el país y en la ciudad en particular ha habido una elección de intendente, nosotros hemos visto que en la ciudad viven 85.000 jóvenes a los cuales no se les ha hecho ninguna propuesta de parte de ninguno de los candidatos y por consiguiente después eso se ve en una falta de política por parte del Estado municipal que tenga que ver con paliar la grave situación en la cual hoy se encuentra la juventud de nuestra ciudad. Pecado de juventud no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio, con la esperanza de cambiar el destino caminan. Pecado de juventud no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones, con la ilusión como fusil entre el llanto a la vida. La consulta abarca 7 temas: educación, salud, cultura, deportes, seguridad, medio ambiente y participación. Los resultados de la misma fueron repartidos a los medios de comunicación de nuestra ciudad y se plantea generar una serie de reuniones con instituciones intermedias de la comunidad para dar a conocer los resultados obtenidos. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y porpear el impudor de tanta frase vacía, con la esperanza de cambiar el destino caminan. Pero uno de los datos más importantes arrojados desde la lectura de esta iniciativa está vinculado a la actividad política. Uno de los datos que más nos llama la atención en la realización de la consulta ha sido lo relacionado con la participación política de la juventud, ya que el dato resultante de la consulta es que un 75% de los jóvenes piensa que la política es válida como herramienta de transformación o para tener una opinión sobre la realidad, pero que básicamente se visualiza como un instrumento para pensar la sociedad, los problemas de la sociedad y la transformación de la misma. Objetivamente nos hemos encontrado con que un 42% de los jóvenes consultados no han participado por desconocimiento, si bien una mayoría no lo ha hecho por un descreimiento de las organizaciones tradicionales, de las prácticas tradicionales de las organizaciones políticas, que no han llevado a la organización social, sino que han delimitado las políticas públicas a espaldas de la sociedad y de sus problemas. Franco Cabrera, dirigente del Voluntariado Mariano Moreno. Por otro lado, consideramos importante la participación política debido a que nosotros caracterizamos la situación de la juventud hoy en una crisis que tiene que ver con la falta de perspectiva de futuro y entendemos la participación política como una de las formas principales para reconstruir esa perspectiva de futuro desde una perspectiva política que nos permita pensar una sociedad y en función de esa sociedad incorporarnos en el imaginario social, en esa sociedad ideal, construyendo esa sociedad ideal es que construimos la perspectiva de futuro necesaria. Bueno, nosotros creemos que hoy en día existe una crisis concreta en lo que hace a la participación política de la juventud, es decir, que existen una serie de trabas que no posibilitan que ese porcentaje alto de jóvenes con aspiraciones de participación se cristalice en una participación efectiva, y creemos que tiene que ver con que los espacios políticos vigentes no han garantizado los medios de participación y los espacios políticos alternativos tampoco, con lo cual nosotros instamos a unos y a otros a que se dé un debate en este sentido y que se articulen los medios necesarios para que esa participación sea efectiva. Trabajo que es la dignidad del hombre van mermando y así la solidaridad de a poco están matando. Sobran traidores, falta fe que el pueblo aquí esperando. La consulta puede obtenerse enviando un correo electrónico a voluntariadomoreno@gmail.com. De alguna manera, este grupo de jóvenes organizados que hacen lecturas sobre su sociedad, lecturas políticas y que quieren participar de las decisiones de su comunidad, es un llamado de atención hacia todas las organizaciones políticas y, por otro lado, desmiente la idea de que lo que se rechaza es la política y afirma que lo que sí es rechazado es la cultura política mayoritaria. Es el cómo, el con quiénes y para quiénes se dirige la mayor parte de la política en Argentina. Perdido la impaciencia y el candor, promesas de nunca olvido, con la ilusión como fusil entrellando a la vida. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. El programa se fue este expreso, esperamos que les haya gustado. Estaremos de vuelta la semana que viene para seguir compartiendo otra media hora con historias de nuestros pueblos, esas historias y esos relatos que nos ayudan, que nos traen las radios comunitarias del país. Nuestro correo electrónico para que nos escriban es centrosatelital@farco.org.ar. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.